Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. ¡Ay! Su enemigo Rol la Mutarrata del Yermo. Hoy odio a todos y ojalá se mueran. Y si no, yo los mato. ¡Hora! ¿Y ahora por qué tan beligerante? Tengo calor. Maldita sea. Sí, mejor. ¡Ay! El sol brilla y los pájaros cantan y eso es horrible. Sí, y mira que yo estuve unos días de vacaciones, estuve fuera. Andaba en un pueblito en Hidalgo y estuvo padrísimo porque todo el tiempo estuvo con frío y con lluvia. Hubo un día que llovió literalmente todo el santo día. Yo así de, esto es vida, che. Y ya después de ver el sol otra vez así de, no, tú, bola de luz horrible, largo, ¿no? Sí, no es mala onda. Sí fue así de, I'm sick and tired of your country, le pintas un dedo. Sí, exacto. Pero bueno... No hace tanto calor como ya otras veces. No, o sea, puedo existir aquí en mis... Sí, te entiendo. Y está bien que puedas estar en tu estudio. Con todo y eso, go fuck yourself. No tú también, no solo tú, todos. y el sol sobre todo, ¿no? El sol, en especial el sol. Sí. Por cierto, si viven en la península de Yucatán, espero que todo esté bien. O sea, porque estaba un huracán muy cañón. Ah, te puedo asegurar que no, la mitad de la familia de una amiga mía vive allá y dice no. Oh, Dios. Qué mal. Me va a poner feo. También saludos a Fer Peniche, que vive por allá. Esperemos que su familia, que él y su familia estén bien. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y pues bueno, pues mientras tanto, pues, en lo que pasa el desastre o no, no sabemos qué pase con el calor o no. Tenemos programa nuevo y nos pueden escuchar cada semana. Si sobrevivimos. cada semana a través de los diferentes servicios de streaming en Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, se me olvida cómo se va a llamar así, y cualquier otro servicio de streaming donde escuchen podcast, ahí está nuestro programa. Y también pueden descargar el archivo en formato MP3 a través de los diferentes los servicios de archive.org, y el link lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí está normalmente el anuncio con el link para que descarguen el programa. Y pues, nada, carnal, pues tenemos notitas y comentarios y cositas que platicar. Pues quería comentar que nos estábamos acordando, mi hermano y yo, que allá por aquellos aciagos días en que empezamos a grabar el Café Comiquero, ya juntos, desde allá, en forma como lo conocen el día de hoy, tenía poco que había empezado un cómic... Que a la larga, solamente hemos hablado tangencialmente de él, porque lo hemos dicho creo que algunas veces, de que es un cómic muy bueno, que ha representado mucho para la industria, y que, pues creo que llegó momentos en el que era uno de los más esperados de las tiendas de cómics. Hablamos de Saga. Saga que voy un poco atrasado con la lectura de los últimos dos TPs, me parece. Ya va a iniciar su doceavo arco, que va a abarcar los números del 67 al 70. Y la solicit me llamaron mucho la atención porque decían... Hazel, ya de 12 años, tiene una nueva aventura. Yo dije, ¿12 años? O sea, literalmente la conocimos de recién nacida, ¿no? Sí, es que eso es porque mi hermano no ha leído lo... Honestamente, creo que tiene mucho rato que no le saga. Y bueno, después del número 54 es donde... pues vimos ahí el crecimiento de los personajes. Literalmente los personajes se van haciendo viejos. Uh-huh. Ya desde ahí vemos a Hazel siendo escuincla, siendo más rebelde. Diego, pues hija de quién es, ¿no? O sea, se pone muy divertido, por supuesto. Divertido es una palabra tal vez medianamente adecuada para Saga, pero bueno. Pero sí, para quienes no han, o sea, para quienes leían Saga y lo dejaron de hacer por un buen rato. Bueno, que sí, es cierto, cuando llegó así el... Pues, ya ven cómo son los que escriben así los solicits, ¿no? Pues tratan de ser lo más... vendedores, ¿no? Exacto, lo más vendedores posible. Así como, ¡oh, fucking shit! Hazel, 2 años, no sé qué. Yeah, that's been happening for a... Desde que regresó la Saga de su hiatus de la mitad, o sea. Sí, ya tiene ratito. Apenas, por ejemplo, voy a conseguir el TP, el más reciente, o sea, el sería el volumen 11, me parece. Lo ando cazando, creo que está a buen precio para conseguirlo. Y sería bueno que leyeras Saga. También todo lo que está todo el backlog pendiente, ¿no? Por cierto, el TP11 también ya lo anunció Kamite. O sea, ya Kamite va prácticamente al día con Saga, ¿eh? Eso me da un enorme gusto, ¿eh? Significa que el público de aquí tiene buen gusto y compra Saga. Sí, la verdad. Y bueno, Kamita empezó publicándola en grapas durante mucho tiempo. Recuerdo muy bien que el primer número de Saga salió con una portada con acabado foil o no sé qué cosa. O sea, se hizo mucho alaraca con Saga. La gente lo siguió buscando. Hubo un tiempo en que creo que fue también durante la época de la pandemia o un poquito antes que se detuvo la publicación. Y Kamite, honestamente, creo que fue la decisión más adecuada. Decidió retomar la publicación, pero en TPs. Creo que a partir del volumen 7, 8 lo ha publicado en TPBs. Y qué bueno, porque así ya no, pues, como que no perdemos tiempo, ¿no? Claro, no falta que de repente quien diga, y pues tienen tan en su derecho decir, pues es que yo lo empecé en grapas, lo quiero todo en grapas. Pues sí, mijo, pero pues. No se puede, ¿no? O sea, no creo que se pongan a sacar todas las demás grapas que faltarían en ese formato. O sea, más bien, pues están sacando la historia lo más rápido posible. Creo que es el título de Editorial Kamite, pues más, ¿cómo podemos decir? Más al día respecto a todo su catálogo con lo que tienen en Estados Unidos. No sé en el manga. En el manga tal vez estén más cercanos en otras cosas. No lo sé. Ahí sí me pierdo un poquito. Pero, pues a la gente le gusta. Le gusta Saga y me da mucho gusto que eso pase. Sí. Y le decía a mi hermano, eso sí, yo ya estaba preocupado porque el proyecto no avanzaba, ¿eh? O sea, tenía rato de que otra vez estaba en hiatus. Yo pensé de otro hiatus largo de la nada. No se hizo tan largo al fin del día. Sí, qué bueno. Y sigue siendo el mismo equipo creativo. Que eso está muy padre. O sea, sigue siendo... Brian K. Vaughan, Fiona Staples, o sea, desde el número uno hasta acá. Siento que así es mucho con Brian. Le gusta jugar ese juego largo, ¿no? O sea, de series largas, idealmente con los mismos artistas. No siempre, pero en general creo que le gusta trabajar así, ¿no? Hay quienes dicen que esa es parte del éxito de Saga, el mantener esa consistencia. Pues sí. Es probable, ¿eh? Sí, porque sabes que no te llevas la sorpresa de ¡ay, ya cambiaron al escritor! ¡Ya cambiaron al dibujante! ¡Ya no me gusta! ¿No? Sí, y para quienes, por ejemplo, sí se dio el caso con Saga. Para muchos fue su primer cómic. Es un buen punto. Así, pues, religiosa, cuasi religiosamente. Y el que exista esa consistencia... No sé, para mí, que ya soy todo un veterano de esto, me hago la idea, ¿no? Si, bueno, al rato está bueno ahorita algo de un personaje, etcétera, al rato tienes que cambiar, ya que así es esto, ¿no? Pero para quienes no tenían ese conocimiento, ha de ser muy reconfortante el tener esa experiencia de ser tan consistentes con un cómic que les gusta, probablemente, o sea, y, no probablemente, sino el que los acercó al medio. Es muy reconfortante. No me puedo identificar con ello, pero bueno. Es un muy buen punto, ¿eh? Y fíjate que lo que sí he conocido es gente que ha hecho como el... Pues como el crossover o el brinco de que regularmente consume manga. y sagas de los pocos cómics americanos que siguen, porque tiene como esa misma, ese mismo saborcito de que es constante, es el mismo autor, la misma dibujante, como en general son las series de manga, ¿no? Exactamente. Sí, salvo, por ejemplo, ya Dragon Ball, que, pues, bueno, desde Dragon Ball Super, pues, ya es otro dibujante, es Toyotaro. 100% tratando de ser Akira Toriyama y lográndolo bastante bien. O sea, no sé qué tan bueno es para su carrera el señor Toyotaro, ¿no? Porque, pues, básicamente sigue, o sea, pues, sigue los estándares de Toriyama y ya, ¿no? No tiene un estilo... A lo mejor van a crucificar los que sigan Dragon Ball super religiosamente, pero no tiene un estilo tan definido. O sea, es el estilo de Toriyama y lo está replicando. Ahora que ya Toriyama ya no está, pues ahora le toca doble responsabilidad, ¿no? Tratar de seguir no nada más el estilo del dibujo, sino también llevar la historia a donde la hubiera llevado Toriyama, si es que piensa continuar con ella. Pero son esos pocos casos. Saint Seiya también es un caso donde ha habido varios dibujantes, pero cuando son los spin-offs, o sea, la serie principal de Saint Seiya siempre ha sido Masami Kurumada, de una u otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, está Episodio G, que a muchos no les gustó. Debo decir que a mí también fue un poquito difícil el leer ese manga, no porque estuviera malo, sino porque era un arte exageradamente cargado, muy, muy, muy, muy barroco, y los personajes, pues, sí era una diferencia abismal del estilo que maneja Kurumada al de Episodio G. Creo que se me olvida el nombre del mangaka, o la mangaka, no me acuerdo. Que los dibujaba más parecidos a Guerreras Mágicas, francamente, o sea, con ojotes. O sea, muy diferente a como los dibujaba Kurumada. La historia es buena, técnicamente es canon, pero, pues, sí fue, yo creo que el más grande... abismo de arte entre Kurumada y otro artista de su obra. Quien dibujó, por ejemplo, Saint Seiya Saint Yasho, es un dibujo muy bonito, muy estético, más parecido al anime, a los diseños de Shingo Araki, desde mi punto de vista, que lo que los de Kurumada, y me gustó bastante. Y el estilo de Shiori Teshirogi, ese sí, o sea, te puedo decir que ay, pues que me disculpe, pero neta me gusta más que el de Kurumada, ¿eh? Ok. En cuanto a arte, o sea, al final de cuentas, pues, Kurumada sigue siendo el mastermind, es el que creó todo este universo de Saint Seiya y lo que tú quieras, pero visualmente el arte de Shiori Teshirogi es una delicia, me encanta su trabajo, los hace ver, creo que tiene lo mejor de todos estos mangakas que he dicho, ¿no? Tanto Kurumada como... los que han dibujado Saint Yasho y los que han dibujado Episodio G, la verdad creo que es el balance adecuado de que se siga viendo como algo que haría Kurumada, pero con un estilo propio. La verdad es que es buenísimo. La verdad es que Saint Seiya The Lost Canvas, creo que es de lo mejor de Saint Seiya. Decían, mucho tiempo se manejó que no era canon, entiendo por qué. Al final, en los últimos volúmenes de Episodio G y de su... Pues no spin-off, sino más bien su continuación, prácticamente su continuación, que es Episodio G, algo de Gold, no me acuerdo cómo se... Cómo, lo tengo aquí enfrente, pero no lo alcanzo a leer. Fue una serie de manga dedicado casi todos, un tomo por cada uno de los Caballeros Dorados, en diferentes historias del pasado, y al final pues son como historias ya... pues que ligan la esencia ya original con la Guerra Santa anterior. Suena que sí, acabó siendo canon, no sé si sea el caso o no, pero fue lo más cercano a tener una precuela. O sea, bastante bonito. Pero te digo, Saint Seiya es como de esos pocos casos en el manga donde hay varios dibujantes y hasta varios escritores en la misma franquicia. Sí pasa en Japón, pero en general creo que es más común, y es a lo que está más acostumbrado el consumidor de manga, ¿no? Un solo artista o un solo equipo creativo y durante múltiples números, ¿no? Y creo que Saga, pues, cumple con esos requisitos, ¿no? Es cierto, ok. Y pues, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Pues, hablando de de inconsistencias en equipos creativos. El Hombre Araña, ¿no? El Hombre Araña, el Spider-Man, pues cambia de equipo creativo, para gusto de muchos, después del run, polémico run de Seb Wells, que pues la verdad no lo envidio al señor, o sea, hizo lo que pudo, se le metió la intervención editorial 100%, con lo de Kamala, que fue, se nota que no lo quería hacer, nadie quería hacer eso, solamente lo querían porque pues Kevin Feige dijo que quería hacer eso, entre otras cosas, ¿no? Y honestamente con un John Romita Jr., pues francamente su arte últimamente no me ha gustado, creo que también no, tampoco a muchos, pero en fin. Y pues termina su run de Seth Wells, y pues va a empezar una nueva era, cortita, por lo pronto. Se habla de un run de 10 números, donde pues el guión va a estar a cargo de Joe Kelly, escritor ya veterano en el medio del cómic, y coescribiendo una autora que francamente no ubico bien, se llama Justina Ireland, como Irlanda, que ha estado escribiendo tie-ins del evento de Bloodhunt, y con arte de, por lo pronto anunciado, Ed McGuinness y Gleb Melnikov, que no ubico su trabajo. Ed McGuinness, pues, muy conocido, él ha trabajado con DC Comics, trabajó en, por ejemplo, Superman Batman con Jeff Loeb, y con Joe Kelly trabajó en Deadpool, o sea, básicamente pues el equipo creativo de lo que alguna vez fue Deadpool, como con Joe Kelly y Ed McGuinness, pues se reúne para ese título de Spider-Man. Va a ser un arco que se llama Las 8 muertes de Spider-Man, una épica de 10 números, empieza en este otoño. Y hasta el momento, bueno, se mencionan más artistas, o sea, de hecho el teaser dice Ed McGuinness, Gleb Melnikov y más. Entre los y más se menciona también a John Romita Jr., o sea, como que va a seguir haciendo todavía cosas con Spider-Man, no sabemos si algún número completo, portadas, etcétera, pero su nombre sigue atado al proyecto. No así Seb Wells. Seb Wells, pues sí sale ya de Amazing Spider-Man. Y pues, si algo aprendí a lo largo de los años es que, pues, sí me gusta mucho Spider-Man, sí me gustan mucho los X-Men, pero como que seguir religiosamente su cómic esté quien esté, pues yo, la neta, yo ya no. Empecé a leer los de Seb Wells con, ahora que los trajo Panini, y dije, no, pues con razón a la gente no les gusta, ¿no? ¿Quién sabe cómo esté este ahora con Joe Kelly? ¿Quién sabe a qué quieran decir con las 8 muertes de Spider-Man? Digo, esperemos que no sea pues nada más el clickbait y todo eso, sino que sea una buena historia. Ojalá. Joe Kelly es buen escritor. A ver qué hace Justina Ireland. Perdón, mi hermano, que no sea nada más el clickbait. Uno puede soñar, ¿no? Supongo que tienes razón. Por cierto, Gleb Melnikov, ese cuate trabajaba más con DC, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, trabajó un buen... O sea, nunca, por ejemplo, nunca tocó los títulos principales ni de Wonder Woman, ni de Superman o Justice League. Como que las series que eran adyacentes a eso, él dibujó mucho de eso. Ahorita, como casi no sigo esas partes de DC, te quedo mal. Pero sí, y es buen ilustrador, ¿eh? Sí, ah, tiene, qué bueno. Sí. O sea, en el lado, es muy dinámico, hace unos fondos preciosos. Y entiendo por qué, sé que él tiene el background también de animador. O sea, sé que, no sé si estudió o sea, formalmente o cuando empezó su carrera como artista se quiso entrarle más por ese lado. Pero tiene mucho la escuela de animación, así que se entiende que cosas como los fondos y que la pose sea dinámica y que te diga mucho con el con la ilustración, pues bueno, de dónde viene, ¿no? ¡Qué bueno! Yo ya te voy a ser sincero, lo mencioné ahorita fuera del aire, es los runs de los personajes principales para las editoriales de cómics estadounidenses son como los papados, o sea, los tiempos que tiene un papa al frente de la Iglesia Católica. Hay un dicho que dice que después de un papado largo viene uno corto. Normalmente porque los papas son la única forma en la que se... Bueno, antes de Ratzinger, la única forma en la que se acababa un papado era cuando se morían. Uh-huh, sí. Y duraban muchos años. Y el siguiente en línea pues ya estaba viejito y duraba pocos años. Y cuando se moría ese, entonces elegían a uno más joven, ¿no? Por eso es que siempre ese era el dicho. Después de un papado largo viene uno corto. Y así se me hace el asunto de los personajes pues digamos emblemáticos de Marvel y DC. Después de un run largo, viene uno cortito, como que entre que las editoriales no quieren dejar descansar al personaje por todas sus razones que quieran, quieren que sigan estando en las páginas, que sigan estando en los estantes de las tiendas de cómics, pero los fans no siempre responden y no responden en la misma medida. O sea, por ejemplo, ahorita les pongo el ejemplo que creo que tenemos más a la mano, es Captain Marvel. Después del run tan largo que fue de esta Kelly Thompson, uh-huh, lo tomó un nuevo título por completo, que lo tomó esta... escribía hasta... Alicia Wong, ¿no? Alicia Wong. Le echan a que no dura mucho, ¿eh? Ok, o sea, no... Y yo creo que Marvel le apostaba a eso, ¿no? Después de un run tan exitoso, así como que pues... A lo mejor la gente no necesariamente el mismo número de personas iban a seguir comprando el título, ¿no? Aun con un nuevo número uno, ¿no? No sé, yo siento que sobre todo los ejecutivos son bastante miopes en ese sentido. Yo estoy seguro que esperaban de, oh, si este vendió, si este duró 50, con este otro podemos hacer otro 50. No. Y sigo apoyando tu idea de dejar descansar personajes, ¿eh? Ahorita me vino a la mente, por ejemplo, Daredevil de Chip Zdarsky, que también fueron como 50 números, ¿no? O sea, digo, entre relanzamientos y todo eso, fue bastante. De hecho, va a dar para dos ómnibus su run. Y después está Saladin Ahmed, que no lo he leído. No sé qué tal esté su run de Saladin Ahmed, pero pues igual no se habla lo mismo, va poquito, se habla de que puede haber cambios. O sea, hubiera estado bueno dejar de alguna manera descansar a Daredevil. Aprovechar las ventas de Zdarsky para vender TPBs, para vender hardcovers, no sé. Y después regresar a lo grande. O sea, digo, como dices, lamentablemente, o a lo mejor por cuestiones legales no puede dejar de haber un título con ese personaje, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, pues no sé. Yo digo que es más presión editorial de, oye, debe de haber estos. Ah, okay. Mira, es más o menos lo que pasó con Kamala, después del enorme ron que tuvo con J. Willow Wilson, llegó el de Saladin Ahmed, no duró ni 20 números y no ha vuelto a tener título. Chale, ya van dos que le pasa a Saladin Ahmed, ¿no? No envidio al dude, le toca agarrar cada encargo de, oye, escribe Kamala después de J. Willow Wilson, fuck you, dude. Oye, escribe Daredevil después de Saladin Ahmed, después de Chip Zdarsky. Y fuera Saladin Ahmed, yo diría, you just hate me, right? Ha sido otra vez. No les caigo bien, tenerlo en contra de mí. ¿Cuál es la bronca, no? Y se me hace buen escritor. O sea, no te diré que es el escritor hipervendedor, pero se me hace bueno. Se me hace que es un muy buen trabajo. En general, la mayoría de los escritores podemos decir que son bastante buenos en lo que hacen. Uh-huh. Eso sí, siento que hay muchos que son... No quiero decir de nicho, pero tienen cierta tendencia que parecen de nicho. Alicia Wong es de esas. Ella agarra a su audiencia y la tiene así en chokehold. Y la audiencia lo agradece, y es lo que pasó con Nafra, y por eso duró más de 40 números, ¿no? Siento que esa audiencia no la siguió a la hora de escribir Captain Marvel, por ejemplo. Sí, como que esa audiencia pues era le gustaba, yo creo que el binomio, ¿no? La escritora con el personaje, ¿no? Con el personaje y el mundo que creó y toda esa parte de pues el mundo más rarito ahí en Star Wars y demás, no era algo fácilmente trasladable ahí hacia el universo Marvel normal con un personaje tan super mainstream como Captain Marvel, ¿no? Así que bueno, siento que por ahí fue el asunto. En el caso de Saladin Ahmed, yo creo que sí no le cae bien a la gente de Marvel. Yo creo que también te pasó de alguna manera con Rainbow Rowell. Digo, sé que no es tu run el mejor, el favorito de Runaways, creo, por lo que me has comentado. Pero te gustaba su trabajo. Como que ya no te fue tan fácil seguir la She-Hulk, ¿no? Bueno, también no es mala onda. She-Hulk no es súper interesante. Exacto, o sea, no es el personaje que te hubiera traído, ¿no? Sí, si me dices, oye, Rainbow Rowell ahora va a ser Young Avengers. ¡Ah, fucking A! Ok. Pues She-Hulk dice, no. Sí está bien, muchas gracias. Otro día con más calmita. Es lo que dices, binomio, es equipo creativo más personaje. Uh-huh. Sí, exactamente. Ese es el truco para vender cómics en cómics de Marvel o DC. Ese es el truco. Para las demás compañías que no tienen esos personajes de tantos años, pues honestamente lo que atrae es el concepto y el equipo creativo. Si el concepto no es interesante, hay veces que sí te lo comer por el equipo creativo, pero no es en la misma medida. Por ejemplo, o sea, Brian K. Vaughan ha hecho otras cosas después de Saga. Sí, claro. Pero nada tan ni remotamente tan exitosa como Saga. Sí, fue en esa época cuando hizo We Stand of Guard, ¿no? Me parece, con Steve Scrooge, que fue algo chiquito. Sí, por ejemplo, Paper Girls, que le fue muy bien. Sí. Pero no es ni por de broma tan exitoso como Saga. Y también fueron casi 50 números, ¿no? Sí, digo, le fue bien. Por supuesto que le fue bien. Oye, ¿le fue también como a Saga? No. Y ahorita tiene su cómic, bueno, su webcómic con esta... No es Pia Guerra. ¿Quién es este? Nico Henry Sean, me parece. Que es el de... Ay. El que libera paginitas cada semana a través de su Substack. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ya van como 100 páginas. O sea, ya puede formar un TP bastante interesante. Y lo libera gratis cada semana. O sea, obviamente le está apuntando a después de hacer una edición en físico, que a la fecha no veo que el proyecto avance, pero veo que le funciona bastante bien. Te digo, siempre es no quiero decir un albur, pero sí parece algo esotérico eso de vender un hijo cómic, No, sí. Oye, por cierto, ¿sabes cómo se llama su...? Pues crearon una especie como de estudio de marca para su cómic a través de Substack. ¿Sabes cómo se llama su estudio? ¿Cómo? Exploding Giraffe. I guess. ¿Y sabes por qué? Por el cómic de Pride of Baghdad. ¿Te acuerdas cómo empieza ese cómic? Ah, ok. Que literalmente le vuela en la cabeza a una jirafa. Una jirafa, sí. Un mortero, supongo, algo así. Ajá, exacto. ¿Eh? Y se le hizo tan curioso que así le pusieron a su... Se llama el estudio, compañía Exploding Giraffe Comics. O sea, bueno. ¿Sabes qué? Se te queda. La pura imagen no la puedes... O sea, hayas visto, ¿no?, el panel, imagínate eso, ¿no? No te lo puedes sacar de la cabeza, ¿no? Hay gente que le atina a los nombres. Tiny Onion. Ajá, ese es uno de los mejores juegos de palabras, ¿eh? Sí, es Skybound porque, pues, ay, no sé, quiso verse Farol, Hickman, perdón, Kirkman. Kirkman. Pero, pues, bueno, no sé, suena a típica compañía de principios de los 2000. Pero, no sé, cosas ya como Tiny Onion, Exploding Giraffe, entonces, ok. I get it. Bolt se me hace un muy buen nombre. Bolt, de la bóveda, el cofre. Está bonito, me gusta. Ay, aparte siguen los preceptos de la mercadotecnia. Procura que tu marca sea una o dos sílabas máximo y que tenga una pronunciación fuerte. Bolt, Image, claro. Bolt, sí. Image, Marvel. Boom. Por eso no le dicen Detective Comics, es DC. DC, claro, DC, DC, claro. También quiero otro... Boom. Boom. Boom. O sea, no se te puede olvidar. Sí, no hay manera. Ya si, por ejemplo, Devil's Due Publishing, y dices, hijo, pues no, ya it's a mouthful, ¿no? Si IDW se me hace un poquito largo. Es más, no sé qué significa IDW. Ah, Ideas and Design Workshop, algo así. Okay. IDW. Agua, ¿no? Agua está bien, agua está bien, no te vas a acordar de Artists, Writers and Artisans, te acuerdas del agua. Sí, en inglés veo que sí le dicen AWA, que se me hace largo. En español está padrísimo, agua, ¿no? Agua. Sí. Aparte suena chistoso, le da algo de carisma al nombre. Dark Horse podría ser medio la excepción, o sea, son más sílabas. Yo creo que Dark Horse es la excepción, y honestamente también por el cariño que ha cultivado entre la gente, entre los compradores de cómics. Sí, un buen punto. Que se me... Siempre se nos olvida que, fíjate, es el caballo negro, siempre anda ahí, no siempre lo mencionamos en el mismo, pues no sé, como que en la misma oración con otras editoriales, entre comillas indie, pero siempre está ahí, y tiene muchísimos años, ¿no? Ay, bueno, y es la casa de Hellboy, es la casa de Usagi Yojimbo. Sí. Ese tipo de cosas no se te olvidan. Sin City. Sin City, claro. Uh-huh. Digo, ya acabó, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Lo mismo con Hellboy, pero técnicamente ya acabó, pero ahí sigue habiendo cómics nuevos. Ah, sí, seguirá. O sea, Mignola tiene cuerda para contar para rato y deja tú de Hellboy. Hellboy adjacent, ¿no? Sí, exacto. Pero Hellboy ya acabó, ¿eh? Que fíjate que ese es un rabbit hole al que no me quiero meter, porque sé que sí me voy a clavar, la neta no, ¿eh? Mira, te voy a ser súper, súper sincero, y aquí la gente a lo mejor me va a crucificar si es que se dignan en escuchar esto. Me gustó mucho Hellboy, pero no creo que yo me fuera a clavar con otras cosas. Está pachón, pero ¿qué crees? Ya viéndolo bien, digo, entiendo el por qué es un cómic seminal de los 90s y bla, bla, bla, bla, bla. Pero es un cómic, ¿cómo decirlo? No sé, hay que estar en cierto modo, tener cierto temperamento para realmente disfrutar Hellboy. Porque es normalmente ver a un dude al que le pasan cosas, no es que a él haga mucho. Sí, exacto. Él va con el flujo, incluso cuando él termina tomando decisiones importantes, pues se ve obligado a tomarlas, ¿no? Sí, no es el protagonista de su propia historia, ¿no? Sí, así que, digo, hay que tener cierto temperamento para ello. Sí, es cierto. Oye, ¿te acuerdas que pasamos mucho tiempo con Hellboy o perdido o borracho, ¿no? Literalmente, ¿no? Básicamente, sí, esos son como 3 tomos de eso. O perdido de borracho, cualquiera de los 3, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero bueno, te digo, hay muchos dicen que por ejemplo, cosas como BPRD, Ape Sapien, que son mucho mejores que Hellboy, no sé. O sea, he leído muy poco de eso. Y te digo, no es un agujero de conejo al que me quiero meter porque sé que me puedo clavar muy feo con eso. Dije, mejor, me quedo ahorita con Hellboy. Thank you very much. Sí. Que por eso viene una película nueva, ¿eh? Sí, sí me enteré. Que no se ve muy bien, pero a ver. Es como, para mí es como El Señor de los Anillos. ¿Yo para qué quiero ver películas nuevas de Hellboy cuando uno ya están los cómics y ya están las películas de Del Toro? Sí, la otra película con... ¿Quién era? David Harbour, como que... era tuvo la peor fecha de estreno que pude haber tenido cualquier película del género, ¿eh? ¿La cual fue? La cual fue una semana antes de Avengers Endgame. Uy. Uy, shit. Sí, no. Muy mal la decisión. Y la película, pues, ya la platicamos en su momento, pero fue así de como que... Ah, ¿no? Ah, pues sí. Bonitos tus demonios, ¿no? Sí. Y la verdad, nueva, como que la quieren hacer más... Más orientada al horror, y ponerla ahí a Hellboy. No está mal, pero... No me llama la atención. La verdad, sé que la está escribiendo, o la escribió Mike Mignola. Así que, bueno, pues eso es un plus, pero... No lo sé, dude. O sea, para mí Hellboy, en cine sí o sí, para mí siempre ha estado ligado a Guillermo del Toro, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Exactamundo. Así es esto. Y hablando de otras cosas y otras editoriales, y de otro, y de en un movimiento de yo soy el patrón y, o sea, quizás es lo que yo diga, porque no le encuentro otra explicación. O sea, está bien, o sea, sé que tiene su base de fans, no me malentiendan, pero come on, como que, ¿de veras alguien quería esto? pues resulta que DC Comics va a publicar en su formato, muy popular formato de Compendium, que el formato Compendium en DC y en Image, sobre todo, ahí lo pueden encontrar mucho, son formatos TPB, pasta suave, pegado con goma, o sea, no es cocido ni mucho menos. Y honestamente, económico para normalmente el volumen de páginas que tienen, pues va a sacar un compendio que va a ser de 952 páginas, o sea, estuvo a dos de ser un ómnibus, pero pues yo creo que le dijeron, no, pues, ¿qué cree, jefe? No creo que la armemos, ¿no? Le dijeron a Jim Lee que no, o tal vez sí, no sé, pero Jim Lee se aferró y dijo, yo quiero que saquen mi compendio de Wildcats. ¿Por qué? Pues porque yo soy el patrón. A ver, díganle que no. Pues sí, y pues va a salir un primer compendio, o sea, es volumen 1, por cierto, o sea, se esperan más volúmenes de esto, supongo para completar todo el run, al menos el run original, después hubo múltiples relaunches y todo eso, de Wildcats Covered Action Teams, noventerísimo, yo creo que es uno de los cómics que más gritan, somos los noventas, números del 0 al 13, y del 15 al 20. El 14 no está por alguna razón, supongo que no tuvo mucho que ver. Creo que fue... Ahorita te explico por qué creo que no, pero bueno, ahorita me regreso a esa parte. Va a incluir también Wildcats Team One, número del 1 al 2, que ese particularmente nos trae recuerdos, ¿no? Era cuando comprábamos lo que nos apestara a cómics, santo Dios. Sí, yo veía que era un número 1 y decía Wildcats, lo quiero. Así, o sea... No valía 3 pesos. Bueno, sí, valía, costaba más, pero la historia no valía 3 pesos, francamente. Y fue una miniserie de 2 números. También Stormwatch Team 1, Wildcats Special número 1, y Wildcats Trilogy números del 1 al 3, y Wildcats Sourcebook números del 1 al 2. Todo eso junta 952 páginas con guiones de el propio Jim Lee, Brandon Choi, que pues básicamente es quien le hacía la chamba a Jim Lee, James Robinson y Chris Claremont. Chris Claremont también estuvo escribiendo Wildcats. Y con arte de el propio Jim Lee, desde luego, que es lo que más vende de este libro. Jay Lee, en sus épocas posteriores a X-Force, digo X-Factor, por ejemplo. Mark Silvestri, también muy gustado por los fans de los X-Men. Y un muy buen artista, Travis Charé, que dibujó, por ejemplo, el crossover de Wildcats X-Men, el primer número, muy bonito arte. Y sale para el 5 de noviembre de este año. Precio de lista, $60, $59.99. Y pues amenaza con que es el volumen 1 de una colección. Y pues yo digo, mira, no te lo voy a negar. En su momento, cuando Editorial Beat publicó Gen 13, que se me hacía, pues, estaba padre en su momento. Yo era, pues, estaba chavillo impresionable. Dije, pues, me gusta el arte y todo. Y dije, ¿por qué no trajeron ¿por qué nunca trajeron Wildcats? Y dije, pues qué mal. Y siempre como que quise conseguir los cómics de Wildcats porque era Jim Lee en su momento. Llegué a tener algunos números de esta editorial World Comics, que era una división de Planeta Comics, muy bonitos. O sea, la edición era muy bonita, un papel que hoy ya no se ve. O sea, un stock muy, muy, muy grueso, muy de muy buena calidad, unas portadas con relieve. O sea, pimpearon al siguiente nivel los originales que publicaba Image Comics. No te voy a negar, sí me gustaban. O sea, era... Cheesy as fuck. Con el tiempo dije, esto no tiene ningún sentido, solamente están invadiendo bases. Pero dije, bueno, está bien. Lo superé, ¿no? O sea, como que digo, hoy los veo con ojos de, está bonito, ¿no? No sé cuántos está bonito seamos suficientes para decir, sí me voy a gastar $60 en un compendio, pero pues el patrón quiso, ¿no? Insistimos, pues, ¿qué le va a decir la editorial al patrón? No le... ¿Hacemos un compendio de su cochinada? Pues no. Sí, no, así que pues... En fin, se está especulando también que después haya otras publicaciones de Wildstorm. Hablando, por ejemplo, de Stormwatch. Hablando, por ejemplo, de Gen 13. ¿Quién sabe? O sea, pero por lo pronto le están apostando a este de Wildcats. Y te decía que ¿por qué falta el número 14? No lo aseguro. No tengo los datos 100% seguros, pero... Hubo una temporadita, hubo un mes en particular, que los fundadores de Image Comics, McFarlane, Valentino, Eric Larsen, Jim Lee, etcétera, pues cada quien estaba publicando su mono, o monos, ¿no? Estaba su Spawn, Shadowhawk, Savage Dragon, etcétera, Wildcats, Wetworks, toda la primera camada de Image Comics. Y hubo un mes en particular en el cual... se cambiaron los títulos. Así como que... ahora yo te dejo jugar con mi mono. Hazte una historia. Y un número dentro de la serie. Y yo hago de tu mono. Y así. Hubo un número, creo que McFarlane hizo de Shadowhawk, si mal no recuerdo. Por ahí hubo un número de Savage Dragon. Que hizo, creo que Jim Lee. No me acuerdo quién fue el encargado. Me supongo que ese número 14... pues no está justamente por eso. Seguramente es... el número que le pertenece a alguien más, o que aparecen personajes de alguien más, de ese otro primigenio universo Image, que pues que la verdad no se sostuvo. O sea, cuando querían que sí, tanto los Wildcats, Youngblood, etcétera, fueran parte de un mismo universo, no jaló. Muy seguramente es un número de esos, así que pues por eso no está. Cuestiones de derechos de autor, en fin. Pero por lo que tengo entendido, pues no rompe el flujo de la lectura, ¿no? Así que pues bueno, ese es... seguramente es la razón por la que no está ese número 14. Pero si les gusta Wildcats, tienen harto material de Wildcats para leer. Si nunca lo han leído, les interesa leerlo, vayan con expectativas tranquilas. Bajas. Pero bajas, muy bajas. O sea, no esperen el gran cómic, ¿eh? No es la gran épica que uno dijera, ay, no, sí, o sea, wow, mi vida cambió después de leer Wildcats. Pues la neta es que no, tan bonitos los dibujos y se acabó, ¿eh? Sí, digo, está bien. Entiendo, entiendo que es mucho de nostalgia y gente que tiene aprecio por el arte de Jim Lee. Yo lo único que digo es que es demasiado aprecio. Pero bueno. Pues sí, anyway. Y pues mira, ya llevamos 40 minutitos. Yo creo que ya prácticamente nos vamos a un pequeño break. Pero antes de irnos a un pequeño break, pues y para platicar de nuestro tema central. Hace un par de días me enteré de esto y ha estado haciendo mucho ruido en diferentes círculos, no nada más entre los círculos ñoños. Y es una nota que particularmente cuando la leí dije, ah, fuck. O sea, así como que, ¿neta también? Y dices, bueno, ok. Y leí de ahí varias cosas al respecto, busqué la nota original. Está medio complicado echarse todo en la historia porque resulta que son 4 episodios de un podcast donde se habló de este tema. Que por cierto cobran, para, o sea, es un medio de pago, ¿no? Nosotros no cobramos. Así como que, ok, también hay que tomar eso en consideración, pero bueno. Exactamente. Esto salió en un página que se llama Tortoise, Tortuga de Tierra, tortoise.com. Y entiendo que es un podcast de true crime, o sea, de ese género, ¿no? O sea, crímenes verdaderos, o sea, relatos de crímenes en la vida real. Y ahí se tuvieron a 2 invitadas. 2 mujeres que en su momento pues tuvieron entre 18 y 22 años cuando ocurrió, pues, de acuerdo a su relato, pues, diferentes actos de abuso sexual o de relaciones sexuales no consensuadas en el que estaba involucrado Neil Gaiman. Que Neil Gaiman, pues, si ustedes son escuchas del programa, pues sabrán que es mi escritor favorito, o sea, no lo ha dejado de ser. Es mi escritor favorito en cómics, en prosa. Vaya, tengo mucho aprecio por las obras de Neil Gaiman. Aquí en el programa, pues revisamos cada uno de los tomos de Sandman en un programa en particular. Tengo muchos libros de Neil Gaiman, su prosa, sus cuentos, etcétera. Sí, todo eso. Y particularmente seguía mucho su blog, también me gustaba cómo escribía sobre su día a día, muchas cosas así. Y pues los relatos de estas personas, pues Gaiman ya salió a desmentir cosas, pero no niega que en algún momento tuvo una relación sexoafectiva con estas 2 personas. Una de ellas fue una niñera que tenía 22 años, me parece, al momento de que era niñera de su hijo Ash, con la artista Amanda Palmer. Cuando dice que la niñera asegura que Neil Gaiman abusó sexualmente de ella, él dice que fue algo consensuado, que después siguieron esa relación. Otra persona de nombre Scarlett, pues dice que en el 2002, 2003 lo conoció en una firma de autógrafos. Hubo un acercamiento con él. Él tenía como 40 y pico años. Ella tenía como 19, 20 años. Y pues ahorita la discusión está, pues Neil Gaiman dice, pues sí, o sea, sí tuve esas relaciones con ellas, nada fue obligado, todo fue consensuado, ellas dicen que no. Por ahí en uno de esos podcasts se menciona que una de ellas levantó una, creo que la niñera, que solamente se llama K o K, no dan su nombre completo. Levantó una denuncia en Nueva Zelanda. La denuncia no avanzó, no prosperó. Neil dice que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones. ¿Quién sabe? Y pues, honestamente sí. O sea, a título muy personal, me pegó leer esa noticia. Pues por la admiración que tengo por el trabajo de Neil Gaiman. Y pues la verdad, o sea, mi opinión, si les interesa, es pues yo soy firme creyente de que en esa máxima de pues se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Hay otras partes donde la jurisprudencia es diferente, donde básicamente eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Técnicamente en México es así. O sea, en México es tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, igual en Estados Unidos y en varias partes del mundo civilizado. Así que si todo esto escala a las autoridades y si no se queda nada más en una denuncia mediática, en un en un escándalo de cancelación y todo ese tipo de cosas, y se va a como debería de ser, creo yo, a que instancias legales definan la culpabilidad o inocencia de Neil Gaiman en estos casos, pues que sea lo que tenga que pasar. O sea, desde luego, francamente, si sea la persona que sea, si esta persona sea el artista, político, autor, cantante, lo que sea, cometió un delito, pues se le tiene que castigar con el peso de la ley, 100%. Pero pues si no es así, pues ¿qué te puedo decir? Lamentablemente, pues es una mancha a su imagen que pues ahí va a estar. Incluso si se le dice que si se declara que es inocente o lo que sea, si es que incluso llegan los casos a los tribunales, qué sé yo. Sí te puedo decir que a nivel personal me cuesta o me va a costar trabajo volver a leer el nombre de Neil Gaiman, no sus obras, leer el nombre de Neil Gaiman asociado a proyectos nuevos, o ver a Neil Gaiman en una entrevista y no pensar en esto, ¿no? En estas acusaciones. ¿Me es complicado? Sí, me es complicado. ¿Voy a tirar mis tomos de Sandman o algo así? No, la verdad es que no. O sea, creo que el valor de sus obras sigue estando ahí para mí. No quita el que hayan sido, el que sean obras de gran calidad, desde mi punto de vista, tanto su prosa como sus cómics. Pero pues sí, particularmente fue algo que me pegó mucho y que pues ojalá que si esto se canaliza a través de las instancias adecuadas, la resolución que sea, pues ni modo, se tiene que, si es culpable, pues se le tendrá que castigar, si es inocente, pues qué bueno, pero pues bueno, su nombre para mí ya está como que siempre asociado a un escandalito que honestamente no veía ni el Gaiman en esas instancias, pero pues bueno, dicen por ahí, nadie es 100% perfecto, ningún artista, ninguna persona debería ser como que nadie es impoluto, ¿no? Libre de mancha, libre de pecado, libre de culpa, de lo que ustedes quieran, ¿no? Todo el mundo tiene defectos, errores, un pasado que puede ser más o menos oscuro que otros. Y ni modo, así son las cosas. Y pues sí quería comentarlo, mi hermano, porque sí fue un pequeño golpecillo ahí durante la semana para tu servidor, ¿eh? Sí, te entiendo. Tuvo canijo. A ver en qué queda todo esto. Pues sí, pero bueno, por lo pronto, pues nos vamos a un pequeño cortecillo, un pequeño break. Recomendación musical de la semana, pues sí traigo recomendación y pues en general es recomendación grande porque la semana pasada ya se estrenó por fin el nuevo disco de The Warning, Keep Me Fed. Que imagino le faltaban como 3 canciones para salir completo, ¿no? Más o menos, o sea, fueron 12 por lo menos, de como 6 sencillos que sacaron, ¿no? Esa parte de la industria musical actual, hay varias cosas que no me gustan de la industria musical actual. Esa es una que en particular sé que en realidad no afecta, simplemente no me gusta. Sí. Yo de plano los últimos 2 sencillos que fueron antes del lanzamiento del disco, ni los escuché, ni los quise escuchar. Dije, ya, fue suficiente. Escuché 4 canciones, las 4 me gustaron, quiero el disco completo. O sea, sí, la verdad es que conscientemente es eso, pero pues sé que mucha gente no lo hace, ¿no? O sea, se escucha el sencillo nuevo y pues espera la siguiente canción. Sí, coincido contigo, a mí tampoco me gusta esa práctica, pero bueno, el disco ya está liberado, ya está completito. Y justamente de ese disco, que no sé si ya lo escuchaste, pero a mí la verdad es que me gustó mucho, me gustó la evolución o el cambio de sonido que tiene The Warning. Siguen sonando a ellas, pero pues desde luego con buscando un sonido diferente, más producido, cosa que no a todos les ha gustado, que pues esperaban como algo más crudo, más a sus discos anteriores, pero es normal, o sea, se busca la mejora o la evolución y experimentar con sonidos. Siempre lo voy a decir, o sea, creo que un artista que busca experimentar con su arte, con su música, me parece muy bien. Hasta Queen lo hizo, no a lo mejor les dio a ojos de los fans los mejores resultados con ciertos discos, como el Hot Space, que yo creo que es un muy buen disco en mi opinión, pero hay gente que no le gusta tanto. Y con este disco de Keep Me Fed, pues hay más variedad de distorsiones en las guitarras, de producción en las voces, etc. Particularmente, la canción con la que abre el disco me gustó mucho. Creo que es una canción muy buena para abrir el disco. Se llama Six Feet Deep, o sea, 6 pies en lo profundo, o enterrado 6 pies. Escúchenla, está muy padre la canción, pero sobre todo les recomiendo, vean el video. El video está muy padre. Lo fue estrenado junto con el disco, o sea, en la fecha que estrenaron el disco, estrenaron el video de Six Feet Deep. Y es un... pues se nota que alguien, no sé si a quién de ellas o a quién de su equipo le gusta la idea de las películas de horror ochenteras, con efectos más o menos medio crudos, que les gusta Stranger Things o cosas por el estilo. La verdad está muy padre el concepto de ese video, me gustó muchísimo. Escúchenlo, Six Feet Deep de The Warning, recomendación de servidor aquí en El Café con Miquero. Y también escúchense después el disco completo, Keep Me Fed, que la verdad está bastante, bastante bueno. Y regresamos ahorita en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en El Café con Miquero después de esta pequeña pausa y recomendación musical de su servidor Carmix, con esta rola del nuevo disco de The Warning, Keep Me Fed, que se llama Six Feet Deep, que espero hayan escuchado y espero hayan visto el video, porque la verdad está bien chida. Platicamos, mi hermano y yo, que pues la neta, en general, pues buen disco, ¿no? Sí, claro. Muy pachón. Salvo por ese detallito de que... digo, también depende mucho de uno, pero... si no, no me encanta todo eso de que... ay, ahora lanzamos como 6-7 sencillos de mi disco, que a veces es nada más de 10 canciones. Pues ya saca todo el disco, ¿no? Bueno, fuera de ahí... ah, es buen disco, está pachón. Y está heavy, está rudo, está bonito. Fíjate que me encontré, además, como pequeño dato, ahorita llegamos al tema central, una lista que es Official Charts of Rock and Metal Albums, o sea, de escuchas, o sea, de álbums completos, de escuchas en Reino Unido, o sea, Reino Unido, que pues es... técnicamente la cuna del rock y del metal. O sea, sé que el rock and roll de Estados Unidos, pero es otra onda el rock de Inglaterra, ¿no? De los discos más escuchados y vendidos en la semana pasada en Reino Unido, el número uno es Keep Me Fed. Damn. Y, o sea, para que veas los siguientes, o sea, no son discos nuevos en general, no todos, pero, o sea, de escuchas de discos vendidos y escuchados de rock y metal. Arriba de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Nevermind de Nirvana, American Idiot de Green Day, Saviors de Green Day, no sé por qué están... Dookie de Green Day, ok. ¿Les gusta su punk chistoso allá en Reino Unido? Es lo que veo. Hot Singles in Your Area de Sin Queen, la verdad no los ubico. Eyes in the Night, de Recordings 81-86 de Palace, ok. Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y el número 10, Hybrid Theory de Linkin Park. Y hasta arriba, Keep Me Fed con The Warning. Órale. Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Para una primera semana de un disco nuevo allá en Reino Unido, ¡qué bien! Da gusto que sea... y aparte que es un disco nuevo. Exacto, es música nueva. Y es rock. O sea, heavy, nada, qué bien. Nada de que... Sí, nada de que nos quedamos en la nostalgia de... es que en mis tiempos... No, sigue haciendo pues cosas buenas, hombre. Qué chido, eso me da gusto. Que felicidades por ese nuevo disco a The Warning, ¿no? Mon. Y bueno, entrando en materia, llegamos a nuestro tema central esta semana, que regresamos a tiempos de la era Ivoria y más para allá, porque llegamos al tercer arco de la nueva serie de Conan the Barbarian, por parte de Heroic Signatures y Titan Comics, con guión de Jim Sub, con arte de Roberto de la Torre. Que básicamente, Jim por ahí lo dijo, con esto cerramos el primer año, y es cierto, ese es el primer año que tenían mapeado, que tenían planeado originalmente para Conan, de pues a ver si jalaba o no jalaba, hasta aquí iba a llegar la historia, ¿eh? Sí, es que no es que fuera el primer año que tenían planeado, es que era lo que pensaban que iba a jalar. Y afortunadamente ha jalado más. Exactamente, así que va a haber Conan para rato, pero bueno. Originalmente aquí acababa esto, Sí, arcos de 4 números, ni hablar. Como alguna vez dijimos, creo que para este tipo de editoriales más pequeñas está bien, con todo y que es una propiedad muy grande, ¿no? Sí, pero era de repente es difícil medirle el agua a los camotes. Esto sí va a jalar, esto no va a jalar. Es complicado. ¿Y sabes qué? O sea, cuando son arcos, y lo mencionamos en Darkrai, cuando son arcos nada más de 4 números, pero el número está tan comprimido, o sea, pasan un montón de cosas por número. Ok, no, está bien. No me sabe feo. Exacto. ¿Qué es lo bueno de estos números, eh? Cada que llega un nuevo número, hay bastantes cosas buenas que rescatarle, mucho entretenimiento, buen tiempo de lectura, muy buen arte. Es de los cómics que no puedo dejar de leer cuando llegan, ¿eh? Así lo hicieras con todos. Con todo lo demás, pero bueno. Este tercer arco se llama The Age Unconquered. No sé cómo le vayan a poner. La Era Inconquistada, supongo. O La Edad Inconquistada. Y es la primera vez para mi carnal que se topa con esta iteración de Conan en el sentido de viaje en el tiempo, ¿verdad, mi hermano? Yo no tenía idea. Yo conocía varias historias de Conan, sí, claro, pero yo no tenía idea de que eso de, oye, mandamos a Conan a través del tiempo y bla, bla, bla, y el espacio, etcétera. Como que ese sí es staple de las historias de Conan. Suerte para mí es nuevo, pero estuvo muy pachón. Y no lo veía venir. Sí, no te diría que siempre se la pasa viajando en el tiempo, pero sí, sí. Y de hecho es un recurso que Robert D. Howard utilizaba también con otros personajes. Con el Ray Cole, por ejemplo, también lo utilizó. De hecho, las últimas historias del Ray Cole que tengo entendido se desarrollan, pues creo que en la época romana. O sea, Roma como tal, ¿no? En una de sus eras ficticias. Y pues bueno, ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo es que Conan llegó al pasado? ¡Tan al pasado! Pues, shenanigans con magia, ¿no? Lo que más le encanta a Conan, magia y hechiceros. Sí, ¡ay, cómo le encanta! Le fascina eso, ¿eh? En el arco pasado, Trist Mark for Death, básicamente Conan versión slasher, se da cuenta de lo que está haciendo y decide sacrificar su vida con la espada picta que tenía, pues para dejar no ser esclavo de estas fuerzas oscuras. No sucede eso, no se muere, evidentemente, desaparece y reaparece en una edad conquistada. En la época, miles de años atrás, en la que todavía Atlantis seguía arriba, no se había hundido. Es la edad de una ciudad muy pináculo de civilización, Valusia, existe toda esa región. Y es una época en la que encontramos a otros personajes que creo que Jim Sub hizo un muy buen trabajo de ir introduciendo estas partes de esa mitología, porque en números anteriores habíamos visto el origen de la piedra negra, que es también muy constante este tema de esas piedras mágicas en el mundo de Conan. Encontramos esos primeros enfrentamientos y nos hablaban de Brul, el de la lanza, que era un guerrero picto y pues antecedente, o podríamos decir antepasado de la guerrera picta que conocimos en el primer tomo de esta nueva era de Conan, de esta brisa. Y pues Conan llega exactamente en el punto en el cual técnicamente destruían la piedra negra. O sea, todo lo de la piedra negra fue el elemento que Jim Sub decidió que iba a ser el elemento conector de todos sus primeras tres grandes historias. Y creo que fue una decisión acertada, ¿eh? Sí, no, o sea, Insisto, ¿no? Ya no lo veía venir así, pero estuvo bien. Y es que aparte, no sé, el punto es que está, creo que está muy bien construido este arco de este gran arco de 12 números, porque el final, o sea, el arco final, los cuatro últimos números, epic as fuck. Oh, sí, caray que sí, Incluso para los que todavía, o sea, para quienes nada más medio conocen a Conan a través, por ejemplo, de las películas, hay muchas, o sea, hay un par de cositas ahí pachonas para incluso para ellos, Sí, cómo no. Sí, hubo dos momentos que dije, wow. Sí. Allá ahorita llegamos, pero hasta me quedé de, oye, ok, o sea, nice. Bueno, y es más, o sea, Jim Sob es muy dado a los juegos de rol. Sí. Hay hasta un raiding party, hay un dungeon que explorar, o sea. Holy shit, no lo había notado, ¿eh? Tienes razón. Está estructurado como pues, una partida de rol más clasicona, o sea, shenanigans ensues y pues bueno, ya después nos vamos a, tenemos que hacer algo, tenemos que, hay un objetivo, tenemos que, se da el road trip, el viajar a tierras lejanas, nos encontramos cosas raras en ese viaje, tenemos que derrotarlas, llegamos a nuestro destino, resulta que es un calabozo, hay que meterse en el calabozo, conquer the dungeon and shit. Y hay un jefe final, o sea. Mientras que en otras historias, o sea, en los otros arcos de. Los otros dos arcos del Conan de Jim Sob, pues era más bien las historias más. Pues más del tipo conocido de lo que se hacía con Conan. O sea, Conan echando barbarie, Conan estando chipil y borracho y después robando cosas. Muy al estilo de los escritos tradicionales de Robert E. Howard y de muchos otros autores que habían escrito cómics de Conan. Este sí lo sentí muy de Dungeons and Dragons. No sé. Me sentí en territorio conocido y se sintió bonito. ¿Qué? Me acabas de volar la cabeza. No me había caído esa. ¿Por qué la familiaridad con esta historia en particular? Dije, claro, tienes toda la razón. Es una partida de rol al final. Es una partida de rol. Por eso lo sentí yo muy. Fíjate, qué curioso, ¿no? Yo que no estaba tan familiarizado con esa parte de que así mandan de repente a Conan al pasado o al futuro o lo que sea. Con todo y eso, o sea, ese elemento que para mí se me hace medio alienígeno en Conan, pues como está estructurado, es de, ah, ok, está bien, me dan lo que necesito saber, ¿no? Que en este primer número, de veras que el número 9 de la colección, el primer número de este arco, fue uno de mis favoritos de toda la, de todo este primeros 12, ¿eh? Porque pasan muchas cosas y aparte, es de esos números en los cuales ves apariciones de personajes o reapariciones de lo que ya te habían presentado en la misma historia, otros personajes que para los que nos gusta Conan y Robert E. Howard y que hemos descubierto recientemente mucha de su literatura, son como, más allá de bonitos easter eggs, son buenas apariciones que hacen mover la historia y otros que son francamente apariciones inesperadas. Te lo digo así, fue como, me hizo esa sensación de, no sé, un Carmix de tal vez de 10, 12 años cuando vio que en los mismos cómics estaban, no sé, los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña y en otros estaban al mismo tiempo Superman y Batman, etcétera, o sea, de que existían juntos. Y, esa sensación de, oh my God, esto, todo eso se conecta. Así algo así sentí, ¿eh? Órale, ok. Palabras fuertes. Palabras fuertes. Y básicamente, como decimos, se encuentra con Brule. Y típico, a la típica usanza de cualquier crossover o encuentro de héroes, ¿qué tienen que hacer? Pelearse. eso todos lo veíamos venir. Y después se hacen aliados. Pero la forma en que Conan demuestra su valía es buenísima, porque no es peleando con él, no es haciendo algo por su tribu, no, es demostrando que es un tipo duro, que sus hazañas de fuerza son dignas de caray, o sea, no puedo tomarme a este tipo a la ligera. Se salva de un tigre de dientes de sable. Y con qué condenado arte tan más hermoso, Casi a mano limpia, Casi, nomás por un lacito, ¿no? Pero... Lo único, exacto, o sea, mira, si alguien, si tú capturas a alguien y después ese alguien llega así todo ensangrentado a tu campamento y dice, con un cadáver de un tigre de dientes de sable arrastra así, me lo eché nada más con un lazo, es de, what the fuck. Total, que y de plano es así como que dice, pues mira, no sé de dónde estoy, ayúdame, te echo la mano también, y pues dice, ah, pues te ganaste mi respeto, soy Conan de Cimmeria, Rul de la tribu Borne, así, ah, ok, y ya, o sea, como que empiezan a ser bros, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, es una buena actitud de Conan también para tener en la vida. El dude es muy de roll with the punches. Pues sí, ya qué, ¿no? O sea, ni modo que se quede chipil, ¿no? Así de, ah, oh, quiero regresarme a mi tiempo donde puedo estar borracho y chipil por Belly. No, ya estoy aquí, pues, a lo que vine, ¿no? Que esa es otra cosa que... Ese siempre es como un... No sé si es un pet peeve o es una de esas cosas que siempre me... En la parte de atrás de mi cabeza siempre me dan como que algo no me checa. Pero aquí funciona. El sentido de que Conan no sabe realmente que está en otra época hasta que se encuentra con alguien. Que de otra manera como que no le hace mucho sentido. Porque si te fijas, la era Iboria y la era de Belucia no son tan diferentes. O sea, en cuanto a... Sí, sí hay ciertas diferencias en su arquitectura, en a lo mejor ciertas ropas, pero francamente no es como que en 1000 años super evolucionó el asunto, ¿no? Es cierto. Fíjate que esa es una, o sea, si para ti es pet peeve, es algo que a los escritores les gusta, de oye, puedo jugar mucho con las escalas de tiempo porque pues, en este asunto no ha habido muchos cambios. Es lo que le pasó a George R. Martin con el Cañaveral de Dragones. No tuvo que hacer, imagino que también para los productores de la serie, pues no tenía que hacer grandes cambios en comparación de lo que se veía con Game of Thrones. Exacto. De repente, o sea, cositas, por ejemplo, digo, ahorita regresamos a Conan, pero en Cañaveral de Dragones, cuando diseñan King's Landing, no puede estar la septa de Baelor. ¿Por qué? Porque Baelor no había nacido. Claro, claro. O sea, por ejemplo, ¿no? Pero la arquitectura, las armaduras, las armas, la tecnología en general, el mundo no era muy diferente que digamos. Exacto, y habían pasado 200 años, ¿no? Aquí hablamos de 1000, pero luego me acuerdo que en esta época, sí son 1000 años, pero hubo cataclismos que regresaron a la civilización a un estado más primigenio. Entonces técnicamente están medio al parejo porque les tocó como borrón y cuenta nueva, ¿no? Es un excelente punto. Así que, pues, por lo menos, o sea, tiene cierta coherencia ahí. Y sí, o sea, creo que Conan, donde ya le cayó el 20, que sí, así como que, Toto, no estamos en Kansas. Es cuando llegan por fin a Belucia, Bru lo lleva como que, pues, te voy a llevar con mi compa, mi líder, porque, pues, veníamos con él y, pues, a ver qué podemos hacer por ti, ¿no? A ver cómo hacemos bullicio. Y ahí anda Conan en la ciudad, De hecho, como siempre, Conan siendo Conan, dice, a ver, pues, ¿dónde está el prostíbulo, no? Casi, casi, ¿no? Básicamente, si ¿dónde está el prostíbulo? ¿Dónde está la taberna? Nomás diríjenme y ya. Y donde le cae el 20 y que francamente para mí fue la revelación de, ¡oh, my God! Y honestamente, no estoy seguro, no me queda claro, si este personaje volvió a aparecer en algún otro, una historia de Robert Howard o en algún cómic de Marvel, pero verlo aquí fue de, oh my god, no esperaba ver esto, porque a quien se encuentra es ni más ni menos que a Jack Kosha. ¿Quién es Jack Kosha? Es el elefante. Bueno, no es un elefante, pero no es un elefante, tiene cabeza de elefante. Es un ser digamos medio Lovecraftiano, ¿no? Ya sabes, Ancient One y toda la onda, ¿no? Sí, ok, sí. ¿Y quién es él? Pues es el de la Torre del Elefante. Pues sí, ándale, exacto. Que es que es la... Pues para muchos es la historia definitiva de Conan, ¿eh? Un poco... Sí, o sea, hay muchos fans de Conan que te pueden decir... A ver, ¿cuál es la historia que define a Conan como personaje? Muchos te van a decir la Reina de la Costa Negra, porque define mucho al personaje. O sea, a su personalidad de Conan y todo, y todo lo que vivió con Belit. 100%. Otros te dirán The Frost Giant's Daughter, porque pues es así como no manches, o sea, Conan en ese setting que es medio de vikingos y todo eso, y dioses, órale, va. Pero para muchos, la historia que define el tono de muchas historias de Conan, de que siempre hay... Conan va a ser bullicio, quiere robar algo, quiere, invadir algo, lo que sea, y que se encuentra con elementos sobrenaturales, es esta, la Torre del Elefante, donde precisamente Jack Kosha, en aquella historia, pues era un esclavo, básicamente, era un ser que había estado cautivo durante, pues ya, cientos de años, y lo que quería era morir, y Conan le da muerte. Es una historia muy trágica, muy densa, adaptada por lo menos 3 veces en cómic, 2 de ellas en Marvel Comics, 1 en Dark Horse, y acá volvemos a ver al personaje en su prime, o sea, es un sabio, es una criatura espacial, sí, pero para efectos de la Tierra es un extraterrestre, pero aquí en la Tierra es un sabio, es un ser divino, casi casi, y Conan se lo encuentra y para él, para Jack Kosha, lo ubica, pero porque sabe que en su futuro va a existir. Es de esos seres como tipo Doctor Manhattan, de que existen todo el tiempo al mismo tiempo. ¡Wow! No me esperaba ver eso, ¿eh? Fíjate, tú fuiste por el Doctor Manhattan, yo me acordé del Cage Demon Wolf de Empowered. ¡Ah, por ejemplo! ¡Sí, cierto! Yo me acuerdo mucho de cuando vi a este cuate. Dije, ok, ok. El elefantito pachón. Sí, es... de hecho, hay unas pequeñas viñetas aquí de Roberto de la Torre con su versión de algunas escenas clave de la Torre del Elefante. Me encantaría ver eso. O sea, digo, ya vi una versión de John Buscema y una versión de Barry Windsor Smith, si mal no recuerdo. Pero una versión de Roberto de la Torre haciendo su versión de la Torre del Elefante, me encantaría ver eso. Pues siempre está la posibilidad. A ver, sabemos que no va a ser el siguiente. No. El siguiente arco es The Frost Giant Daughter, o sea, no va por ahí, pero bueno, siempre está la posibilidad, ¿no? Sí. Todo puede pasar, ¿no? Sí. Y ahí no acabaron las sorpresas. La otra sorpresa es a quién, o sea, ya estando en Belusia, los que han leído más historias de Robert Howard, ¿a quién vamos a ver? Y efectivamente nos encontramos con el antepasado de Conan, el Rey Cole. Que también creo que tuvo película, ahora que me acuerdo, ¿eh? ¿En serio? Sí, estoy casi seguro que sí hubo una película de Roy Cole. No, que es así, no. Tendría que buscarlo, yo no recuerdo, no, ni por error. Y es un personaje también creado por Robert D. Howard, también es una onda así, medio de bárbaros, medio de Sword and Sorcery y todo ello. No es un símil de Conan, son historias parecidas, pero tienen un arco de historia diferente. En algún momento hubo historias que escribió para el Rey Cole que no se las aceptaron. Las convirtió en historias de Conan. Y pues sí, viven en el mismo universo, separados por miles de años. Y pues aquí los vemos en crossover. Al Rey Cole y a Conan. Sin saber que uno es descendiente del otro. O sea, por muchos, muchos, muchos miles de años. Y aquí la persona del Rey Cole me gustó. Porque... básicamente está un poquito malito de la cabeza. Nadie sabe por qué, pero pasa por momentos de lucidez, pero de repente se vuelve taciturno, se vuelve violento. Y por supuesto tiene que haber pelea, ¿no? Pelea con Conan, por supuesto. Y no sé tu opinión, pero ¿qué escenas de pelea tan más fregonas, Digo que este es el arco más espectacular. Sí, aparte de el up the ante en la historia y lo que quieras. Por supuesto. Pero tiene mucho que ver también las escenas de pelea. Hay algo que no se había caracterizado a este run de Conan en particular, o sea, lo dibujado por Roberto de la Torre, era pues esa sensación de escala cuando estaban en una ciudad. Uh-huh. Si te acuerdas, por ejemplo, en el run anterior, que pues era de... Están en ¿cómo se llama? ¿Charizard? ¿Cómo es la ciudad? Charizard, en ¿Charizard? No, Charizard es un dragoncito de Pokémon. Sí, pues es en Zamora, pero no me acuerdo. Michoacán, por cierto. No es cierto. Sí. La ciudad realmente no la ves en su... O sea, no la ves así. No hay tomas abiertas ni nada. Es como que ver a los... O sea, muy el estilo de los ladrones. Pues ves los callejones, ves calles estrechas, sucias y malolientes, encuadres más bien claustrofóbicos, y aquí sí tenemos más de eso. Incluso cuando se ve la ciudad esta de Baluchistán, como se llame, Balucia. Se ve a lo lejos, ¿sabes qué? Hasta con eso. Los colores hasta ahí con la ciudad varían, se ven, son colores más brillantes, colores pastel, o sea, hasta gráficamente se siente el más épico y espectacular de todos los arcos, bueno, de los tres arcos que ha habido hasta ahorita. Cierto, porque Rob, la primera vez le tocó ser más underground y oscuro y muchos zombies y cosas así, ¿no? Las escenas espectaculares eran más bien eso, o sea, Conan masacrando zombies a lo loco y estaba perfecto, pero no había el grado de... ¿Cómo? Es que no tengo otra forma de decirlo, epicness, ¿no? Que hay en este arco. Oh, sí, 100%. Y el número 2 empieza con el pobre Ray Cole, tiene unas pesadillas que lo entierran, o sea, están muy, muy creepy. Y se hace una especie de eco de su arco de historia al de Conan, que Conan también pues fue bárbaro y en algún momento será rey, ¿no? Es cierto, sí. Cuando sea rey Conan. No es spoiler, en algún momento de la vida lo va a hacer, ¿no? De hecho, la primera historia de Conan es The Phoenix in the Sword, si mal no recuerdo, y era un rey. Okay. Así que sí, está contado en desorden, ¿eh? Si leen las historias de Howard en publicación, están en completo desorden. No esperen un relato desde que Conan es joven hasta que llega a ser rey. Poco a poco lo vamos descubriendo. Ok, eso no lo sabía, fíjate. Fíjate, muy bonito detalle. Y el Ray Cole despierta más, como más lúcido. Pero en esa lucidez es de... hay una oscuridad aquí, hay bronca, necesito quien me ayude. Y ahí tienes a los pobres de Brule y Conan que, pues, después de haber atacado al rey, evidentemente, pues están en un calabozo y dicen, pues ya nos vamos a podrir aquí. Y ya estaban planeando el escape. Y llega el Ray Cole de, perdón por eso. Y los necesito también, por cierto, ¿no? Sí, y mientras que Brule, o sea, sí, lo entiendo, Rey mío, yo sí le ayudo, no sé qué. Conan es de, pues no quiero. Lo tienen que convencer. Sí, no le quedó de otra, ¿no? Ok, pero una vez más, o sea, roll with the punches de, bueno, ya estoy aquí, tengo que darles en la torre, les doy en la torre. Y es donde aquí empieza, como dices, el raiding, ¿no? Porque ya juntaron, o sea, ya está su equipo, ya están los tres, guerreros, poderosos, dispuestos a encontrar un misterio, y en barco. Y no es por nada, pero hay un panel en particular donde pues, no pasa mucho si tú quieres. Es donde están preparando el barco para zarpar. Y se me hace una de las mejores composiciones que le he visto a Roberto de la Torre. O sea, todos están haciendo algo, todos tienen algo en particular. O sea, nada está puesto al azar. Es una imagen fija, pero de veras que puedes notar, puedes sentir el movimiento, los ruidos que haría un puerto marítimo, los encuadres que utiliza, las perspectivas, los planos. Es un arte precioso, ¿eh? Si yo pudiera comprarle esta página... Lo haría, ¿eh? Me encanta. O sea, verla, me puedo quedar viendo ese panel por un buen rato y digo, encontrarle más detallitos y pareja, una persona que está hablando con otra, con una mujer, unos que están llevando provisiones, también otros que están llevando, van a llevar animales para sacrificar a bordo, un chorro de cositas. Y es un panel que es solo situacional, pero hay tanto... Tanto que cuenta el panel en sí mismo. Digo, qué bonito es el cómic en ese sentido, ¿eh? Lo dijimos alguna vez cuando revisamos Black Sabbath, ¿no? Hay veces que no tienes que hacer un panel así tan canijo nada más para... Como que les... situacional, sobre todo cuando es algo situacional, es de... ¿De veras le echaste tantas ganas a un panel? ¡Sí! Ok. Knock yourself out, o sea, ¿está bien? Y es un panel situacional donde Conan ni siquiera figura. O sea, está al centro, pero está bien chiquito y ni se ve, ¿no? Y está de espaldas, o sea, no está en pose de acción, no está con armadura, ni espada, ni nada, o sea... Raro que está... Digo, está bien, pero sí se me hizo rara tu elección de que si pudieras tener esta página en el arte original, la tendrías, ¿no? Ok. curioso, pero no sé, me gustó mucho. Y por cierto, existe la página original. Roberto trabaja en físico. Sí, sí, sí, él es artista tradicional, sí. Sí, sí, sí, con tinta y toda la onda. Así que, me late, me late. Y ya emprendemos el viaje en barco. Que el viaje en barco es feo. O sea, no es como que, ay, pues ya me embarqué y pues en lo que llegamos ahí la pasamos chido. No, hay de todo. Hay una parte que pues vemos. Sí, el rey Cole acá, pues, no muy querido por su gente, por su pueblo, pero pues es el rey y ya sabes, ¿no? O sea, como que todos le hacen caso y toda la onda. Pero, pues, por abajo, la gente la pasa mal. Porque los remeros están, pues sí, o sea, mueven el barco, pero pues no se la pasan muy bien estando ahí remando, ¿no? Fíjate que esa es una, o sea, está padre que se haya tomado su dulce tiempo Jim Soba para eso y Roberto de la Torre. Porque cuando vemos al Rey Cole, sobre todo en este número, pues vemos que se lleva a su guardia personal, o sea, su guardia de élite. Sí. Y les da la opción de, oigan, esto está muy canijo, quién sabe si regresemos, no les toma mal si se largan. Y nadie se mueve, ¿no? Así, tiene la lealtad de su gente y bla, bla, bla. Luego vemos lo que pasa en el barco. Los marineros pues, están trabajando, pero se la pasan normal. Es un trabajo, es parte de trabajar en un barco. Pero los remeros pues, son básicamente esclavos, está quienes limpian. Toda esa parte de la sociedad que hace que se mueva el barco son los que la pasan peor. Y la narración de Jim Soft me gusta, de pues sí, es que no importa qué tan reluciente sea la ciudad, digo, esas ya son palabras mías, siempre tiene que haber alguien que siempre levante la popó. Sí, o sea, es un microcosmos el barquito, ¿no? Sí, y digo, y que se tomen su tiempo para incluso decir eso, de ok, respeto eso. Y por supuesto, tiene que haber... raids, ¿no? Piratas. Y obviamente con decirle piratas, así como que le remueves algo, ¿no? Sí, así como que, ¡ay, piratas! No, pero te vienen a matar. Sí, ya sé, pero ahora sí, piratas. Claro, no anda chipil de gratis. Conoce a una arquera de buenos bigotes, ahí en el barquito. Y, pues, por supuesto, no podía hacer historia de Conan si no hubiera una nueva fémina con quien echar pasión, sí. ¿No? Conan es... mujeriego, o sea, háganse la idea. Oye, y aquí estas escenas, ¿sí es de veras de... esto no es Marvel, niños? Ah, sí, no, o sea, no son Faithless, de María Lovett y Brian Azzarello, pero, son más explícitas. Sí, es como, creo que es un buen statement, ¿no? De Titan, de, hey, esto es audiencias maduras, ¿no? Sí, aparte, creo que, bueno, alguien me corrija, pero hasta donde yo tengo entendido, de los como tres títulos que he leído de Titan, creo que todos son para adultos. Pues sí, tú, creo que sí. Mira, he leído leí uno de... Ay. Bueno, y es un autor conocido, no me acuerdo, pero había otro por ahí, uno que se llama es un cómic europeo que se llama Gung-Ho. Todos son para adultos, ¿eh? O sea, creo que lo de Titan va por ahí. Y lo refuerzo con su línea de manga. El primer manga que sacaron fue Afro Samurai. Ah, y es para adultos. 100%, o sea, es muy, muy gráfico. Ok. Así que, ¿no te acuerdas de Afro, que era la voz de Samuel L. Jackson? Sí, no, nunca lo vi, honestamente. O sea, pedacitos nada más. No, nunca, ni le puse mucha atención, ni terminé de verlo, ni nada. Está muy bueno, la versión en manga me gustó mucho. Y también es va para audiencias maduras. Y pues sí, creo que Titan le apuesta por ahí. Pues bien por ellos, ¿no? Ok. Y en esta historia también, en este viaje, no nada más enfrentas a piratas normales. También hay piratas, pues monstruos, zombies, no sé exactamente qué son. Sí, hay piratas zombies y tienen que repelerlos. Y Conan se sentía en casa. Y fíjate que resuena más tu comentario de que era una partida de rol. O sea, ya se enfrentaron a piratas. Ah, pues ahí te van unas piratas zombies, ¿no? Sí, lo del Obdianti. Y es que es como que la típica historia de Dungeons and Dragons, hasta en el... O sea, el viajecito no es como que No vas acá frolicking in the fields and shit, no. Hay pruebas en el viaje mismo. ¿Y sabes qué me gustó también? Que tanto el Ray Cole, como Brule, como Conan, cuando literalmente el barco empieza a hacer agua, hasta ellos ayudan, hasta Conan se pone a remar. O sea, no es como que, ay, súbditos, cuídenme. O sea, le entran a los cocolazos. Sí, ¿verdad? O sea, quizá no todo esté bonito en la ciudad y bla, bla, bla, pero pues es un buen rey. ¿Eh? Dentro de todo, sí. Excepto cuando se empieza a ir la mollera, ¿no? Bueno, a veces pasa. Porque llegan a su, pues Atlantis, y dice, ay, por aquí, síganme, y todos así como que, ya estamos cansados, pero el rey de fuerzas quiere seguir, ¿qué le pasa? O sea, como que, y hasta lo dicen, otra vez como que la mente se le empieza a nublar. Dices, ay, dices, esto se va a poner feo, ¿verdad? Mucho. Y él viene esperanzado de, voy a encontrar la villa de mi tribu, donde yo salí, y no hay nada. Hay un abismo, y dices, oh my God. Dices, no, ya lo vamos a perder, ¿no? Esa parte sí se siente feo, así como que, ah, oh, fuck. Y es ahí donde empieza, te digo, que todavía lo más, lo más rolero del asunto, ¿no? De, ah, ok, es un hoyo en la tierra, no, dude, es un dungeon, es un calabozo. Y en un calabozo pues, tienes que meterte y a explorarle, ¿no? Sí, va a haber peligros, obviamente, cada vez más escalonados en dificultad. Bien. En el número 3 de este arco, vemos otra interacción de Conan con básicamente el elefante, con Yogg-Saw-Ka, y dices, explican un poco más de cómo percibe él el mundo y de que Conan es una anomalía que no debería estar ahí, ¿no? Es cierto. Y nos ponen muy claramente que Brule es antecedente, es un antepasado de Brizia, y dicen que, está interesante eso. Y siento que aquí como que otra vez vemos a Rob de la Torre en ambiente conocido, ¿no? Subterráneo, enfrentándose a cosas en las profundidades, pero ahora con un grupo muy nutrido de héroes. Y eso me gustó bastante, Y cada vez las peleas se hacen cada vez más crudas, si te das cuenta. Uy, sí, cierto. Tienes razón. Cada vez más, más sangrientas, más... como que los... El stake está cada vez más alto, ¿no? Es una parte que a mí me gustó. Se siente esa tensión. A pesar de que... ¿cómo? O sea, mira, sabes que no le puede pasar nada a Brule porque pues, es el antepasado de Brise. No le puede pasar nada al Rey Cole porque es el antepasado de Conan. No le puede pasar nada a Conan porque es Conan. Aún así, sientes la tensión. Sí. Lo malo... es que sabes que cuando Conan conoce a alguien que se cariña con él o con ella... Se va a morir. Sí, o sea, dices, ya tiene la marca, ¿no? Sí, Conan es el ángel de la muerte, Qué feo, pero sí, dude, la neta sí. No se murió Red Sonja porque de plano, Sí, de veras. Porque ya era otra propiedad y ya tenía otras cosas que hacer, compromisos editoriales que si no... Sí, exacto, Sí, gacho, pero sí, tienes razón. Me encanta que van avanzando en este dungeon y de repente encuentran una misteriosa puerta cerrada, sellada, que les dice, no abras aquí. Casi le pone, don't dead, open inside, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, o sea, se maravillan de, oh, no, esta puerta no tiene cerrojos ni picaportes, está cerrada como por magia. ¡Vamos a abrirla! Sí. Bueno, va, ¿no? Pero es exactamente lo que uno hace en un calabozo. Claro, porque pues tienes que encontrar el origen del mal, el misterio o el motivo por el que estás ahí, ¿no? Básicamente es de atrás de esto está el loot bueno, así que tengo que abrirlo. Y que se encuentran totalmente no el loot, ¿no? No, criaturas como zombies, canijos, bla, bla, bla. Que por cierto, si yo pudiera comprar el splash page donde salen estas cosas, entre Morlocks, zombies, criaturas, cosas, ¿qué splash page tan más fregón, Uy, sí. Y son duros de roer estos tipos, o sea, incluso se andan despachando a la guardia de Cole y toda la onda, También eso, cada vez vemos que van quedando menos, ¿eh? Sí, se van haciendo menos, qué feo. O sea, sí, sí lo vas sintiendo también. Y Conan, aquí lejos de trabajar con su espada salvaje, no, con un hacha. Una vil hacha que era de trabajo, no era una hacha guerrera, ¿eh? Pues sí. Me recuerda un poquito. Bueno, es que soy muy nerd para eso, tú disculparás. Sí, parece más una hachuela Ajá. utilizada para partir leña. Y créanme, Conan reparte leña con ella, ¿eh? Oh my God, yes. Oh fucking hell Habiendo yeah. dicho eso, me recuerda mucho al diseño de la hacha vikinga, pero porque hay una razón para ello. El hacha vikinga está basada en la hachuela de trabajo, porque originalmente, como les he comentado en algunas otras ocasiones, el ser vikingo era más bien una profesión. Y los primeros vikingos, o sea, quienes se encargaban acá del rey y demás, bla, bla, bla, pues cuando no estaban haciendo eso, normalmente eran campesinos. Y las armas que tenían eran armas de trabajo con las que ellos estaban más acostumbrados. Llámese la hachuela. Wow. Okay, tiene sentido, ¿eh? Ya el hecho de que después empezaran a utilizar espadas y demás, muy literalmente es porque se encontraban con otras civilizaciones, normalmente los sajones, que utilizaban ese tipo de armas, pero para ellos no era, o sea, sí, ya las conocían, pero no era el estándar, pues. Es un poco como lo que se dice del ninja en Japón, ¿no? Que sus armas eran más ondas de campesinos porque eran stealthy, ¿no? Sí, era la respuesta hacia la poderosa clase samurái, era lo que tenían los campesinos para defenderse de eso. De ahí las esas como garritas que utilizaban, las espadas cortas, ¿no? El canto, ¿no? Todo ese rollo. Sí, pues eran Tanto. básicamente cuchillos, o sea, bueno, originalmente eran cuchillos que tenían ahí pues para diferentes. No, tengo entendido que era para. Es un cuchillo, el canto viene. No, no, ustedes disculparán, no sé mucho de las historias de las armas japonesas, conozco más de otros lados. Tengo entendido de que ese en particular viene de un cuchillito recto que utilizaba para no sé si desescamar o destripar pescado, algo así, de ahí viene. Ese truco que tienen, o sea, que existe de los ninjas de que atrapan la espada con las dos manos. Sí y no, o sea, no hacían eso, lo que pasa es que se ponían un pedacito de metal, normalmente un pedazo de hierro ahí forjado. Cerca de la palma de la mano, hagan de cuenta donde tendría Spidey el lanzatelarañas. Y cuando llegaba el espadazo, ponían la mano y parecía que, ¡oh, shit! ¿No? O sea. Oh, ¿Verdad? okay. O sea, ese tipo de cositas era con las que tenían que trabajar, por lo menos, los primeros considerados ninjas. ¿Por qué? Pues porque eran clase muy baja. Ese truco de tener la espada con las dos manos, ¿sabes dónde lo vi por primera vez en la vida? ¿Los caballos del zodiaco? No, en Mazinger. ¿En serio? Sí, en Mazinger, o sea, Koji tiene que aprender a hacer eso para derrotar a uno de los monstruos mecánicos, que tenía una espadota que podía cortar el Japanium. Bueno, todo el mundo podía cortarlo, ¿no? Pero Al final todo el mundo podía, sí, sí, claro. pero aprendió a hacerlo así, así, oh, su máquina, y la rompe la espada. No, no. Y ya después lo vi con Shiru, ¿no? Pero dije, ah, eso ya lo vi con Mazinger. No, en los Caballeros del Zodíaco se salió con Marín. También Shiru lo hizo. También Shiro, de Shiro no me acuerdo, yo me acuerdo de Marín cuando le enseñas a ella de, a ver, niño, esto es una espada y así se usa, ¿no? Pero no la vas a usar. ¿Es para qué me enseñas? Cállate. Sí, es cierto, tienes razón. Ay, Marín, las regañas que le ponías a ella, ¿no? Decir de, oye, ¿y por qué me regañas tanto de cosas que no voy a aprender? Cállate, niño, tú, hazme caso, ¿ok? Nunca voy a saber si realmente la idea era que Seika no fuera Marín, pero me hacía mucho sentido que Seika hubiera sido ella, ¿eh? Sí, al final se nos olvidó que ella iba a buscar a su hermana, ¿verdad? Sí, como que tuvo que retomar eso Kurumada, así como que, oye, ¿y ese plot point? Ah, aquí, ¿no? Ay, sí, ustedes disculpen. Exacto. Así de, ah, sí, cierto, teníamos que resolver eso. Sí, porque de repente es como que, oye, ¿Seika no busca a tu hermana? No. No, estoy aquí muy feliz, rompiéndole la cara a la gente y haciéndome más poderoso. ¿Hermana cuál? Sí, ah. No, bueno. En Así fin, pasa. regresando a Conan, la tragedia lo persigue, desde luego, y pierde a su nuevo nueva romance, nueva conquista. Lo cual, digo, también hay que ser sinceros, a nivel plot para nosotros era de, pues por supuesto que se tiene que morir, ¿qué va a pasar? ¿Dejar hijos en el pasado? Tiene todo el sentido del mundo, sino imagínate, ¿no? Bueno, hubiera sido un bonito arco, ¿eh? Ah, Son of Conan en el pasado, órale, ¿no? Está bien. Eso sí, fíjate que, o sea, la muerte de esta arquera, que no se me va su nombre, honestamente, ocurre en dos paneles, tres a lo mucho. Pero sí lo sientes, ¿eh? Sí, sí, sí sientes. O sea, si está tan dramáticamente bien hecho que sí sientes la muerte de este personaje. Lo que no veíamos mucho venir es que, pues, finalmente sí. O sea, después de vencer a los... a estos monstruos, zombies, cosas. El Rey Cole, otra vez, se le entra la loquera. Está buscando algo en particular. Y abre un... Por supuesto, como buen partida de rol, encuentran un sarcófago. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando hay un sarcófago? ¡Abrirlo! Sí, no puede. ¿Qué tal si ahí está Lut? Y sí, efectivamente, ahí estaba Lut. Y él, el rey ya bien fanático, así de... Bru le dice, no, por favor, mi rey, no haga eso, que no sé qué. No sabes nada, ¿no? Y yo hago lo que se me dé la gana, ¿no? Sí, él ya se sentía acá un rey que iba a trascender los milenios y bla, bla, bla. A ver, dude, chill. ¿Y qué encuentra? Encuentra una espada. Una espada que empieza a brillar. Una espada muy, muy padre, muy hermosa. Una espada que empieza a brillar con energía preternatural. Y honestamente, cuando les levanta la espada y así dije, ¿qué? ¿Por el poder de Grayskull? ¿Lo que pasó aquí, no? Por cierto, el diseño de la espada es como la de Schwarzenegger en Conan. ¡Sí! ¡Qué bonito detalle! Así que yo sí estaba de, ok, esto está bonito. Pero la espada, por supuesto, tenía que estar maldita. No podía ser una espada normal, ¿no? No. El momento de que alguien levantara esa espada iba también a levantar al dueño de la espada que estaba enterrado con ella. Y no es cualquier mono, no es un zombie chichifo ni nada, no. Una vez más, de esos pequeños, no easter eggs, pero pues guiños para los fans de las películas de Schwarzenegger. Quien se levanta de esa tumba es Tulsa Doom. ¡Holy shit! Cuando dice que, oh my god, ¿nos vamos a enfrentar a Tulsa Doom? Vale. Y pues sí, Tulsa Doom, que... Pues, en la película de Conan es bastante diferente. Para empezar, es humano, es James Earl Jones, ¿no? Con todo y eso, cada que hablaba Tulsa Doom en el cómic, me imaginaba la voz de James Earl Jones. ¿Verdad que sí? Y no sé si lo notaste o algo así, pero pues la imagen de Tulsa Doom, que es así necromancer así con cadavérico, o sea, tiene cara de esqueleto y todo. Honestamente, ¿sabes a qué me acabó recordando? ¿A qué? A Skeletor. Bueno, sí, ok, porque hasta tiene una capuchita y todo, y luego está utilizando una espada para tasajear a Conan. Sí, ok. Como que es el... y luego me puse a pensar que técnicamente He-Man, o sea, la figurita, el juguete y todo eso, iba a ser una línea de figuras de Conan. Pero pues se les hacía que era muy violento. Y sí, o sea, iba a ser una línea de juguetes basadas en Conan, pues tanto en las historias de Robert D. Howard como en los cómics de Marvel. Y cuando Mattel vio los cómics de Marvel es de, ah, fuck. O sea, porque... Lo que hacía Conan con la espada no era charrayitos, ¿eh? No, Conan picaba gente. Sí, y mucho. Entonces, pues cuando vieron que como que sí había potencial, pero como que no estaba muy bien el asunto, pues crearon a He-Man. Entonces, en el último número donde vemos, de hecho, a Conan enfrentándose a este Tulsa Doom, o sea, a esta versión de Tulsa Doom y a esta versión de Conan y que cada uno tiene, y que con una espada de cada uno, dices, eso es muy He-Man. Pero como que los originales, ¿no? Los OG, ¿no? Ok. Mira, no lo había yo relacionado de esa manera, pero ¿sabes qué? Ok, me late. Y sabes que yo era muy fan de He-Man, entonces como que encontrarme con esto acá fue de... Oh, holy shit. Es lo que yo creo que siempre quise ver, ¿no? Ah, eres un niño raro, ¿eh? Pues es que honestamente yo decía... Ay, ¿te acuerdas cómo eran las espaditas de He-Man? Sí, tener una bolita hasta arriba para que no se picaran los ojos los niños. ¿Y qué hacía tu hermano? Le sacaba punta con unos sacapuntas. Porque si no, pues, ¿qué, cuál era la idea, no? Sí, o sea, las espadas no son así, las espadas son para picar gente. Así que, pues, sí, ni modo. Así que para mí, o sea, ya ver, por ejemplo, ahorita esto de a Conan entrando a Tulsa Doom en esta versión acá, cada vez y que todo, dices, oh, holy shit, sí se puso muy bueno esto, ¿eh? Ok, digo, ya te entiendo y todo, pero sí, por una parte me quedé de, ay, mi hermanejo, niño violento queriendo violencia. Y el último número, la última parte de esta historia, The Age Unconquered, o sea, que es el arco, me gusta el título de del número como tal, Terror Undreamed Of, el terror jamás soñado, ¡ah, su máquina! ¿No? Te cuentan más de la historia de Tulsa Doom, de que pues, era un humano al principio, sí, era un humano, era un rey, era un chieftain poderoso entre sus vasallos y que se encontró con la Piedra Negra y le empieza a podrir la mente. O sea, la Piedra Negra es de veras el origen de todos los males, ¿no? Sí. Lo que le preocupaba a Tulsa Doom era de necesito vencer a la muerte. Ah, por cierto, un pequeño paréntesis, hay unos dibujos ahí de Roberto de la Torre con Tulsa Doom cuando todavía era más humano. Para empezar es negro. Jones. Y luego hay una parte donde está cargando así, está a lomos de un caballo cargando hacia la batalla y demás, y trae un yelmo. Y ese yelmo, digo, mucho menos definido, pero es muy parecido al que utilizaba James Earl Jones en Conan the Barbarian. Así que pues yo bien happy, así de ¡ah! ¡Mira qué bonito! Eso también estuvo bien chido, o sea, como que creo que fue, sabían que tenían que dar el easter egg, ¿no? Sí, o sea, no era como que vamos a hacer a reivindicar las películas de Schwarzenegger. No. Pero sí, por lo menos ese guiño, ni siquiera easter egg, ese pequeño guiño, ¿no? Hacia quienes son fans de la película, que entiendo que es la mayoría de los fanáticos de Conan, por cierto. La forma en la que encuentra el cómo vencer la muerte es muriéndose primero. Bueno, en un estado similar a la muerte. Se entierra en un sarcófago acá con runas y hechizos y demás, con su espada. Y él estando vivo, obviamente se iba a morir ahí adentro, pero transfiriéndole como que su esencia y su vida hacia esa espada. Y el momento en el que también la Piedra Negra le daba visiones de que iba a haber un linaje de un rey, en este caso Cole, que iba a acabar con él en algún momento de la historia. Y entonces él, temiendo esa muerte, se entierra con la intención de que sea el primer pues rey de ese gran linaje que iba a empezar con Cole, el que abriera su tumba y matarlo ahí mismo. Gran plan. Sí, o sea, súper fumado el plan, pero pachón. O sea, eso es planear a futuro. O a pasado. Cualquiera de los dos, exacto. Pero estuvo bueno, o sea, toda esa explicación que da acá James Obi, más dije, ok, sí, esto sí suena muy Conan, muy King Leech, ok, vientos, me gusta. ¿Verdad que el King Leech? También pensé en eso. Sí, un Leech, uno muerto particularmente poderoso, que o sea, es poderoso porque sacrifica su propia vida para tener más poder y más vida después. Eso está muy bueno, me gustó, y son peligrosas esas cosas, Y te digo, algo que me gustó es el payoff también. Que, o sea, sí vemos el enfrentamiento que queríamos ver de Conan con Tulsa Doom, sí, pero también tenemos el team up, y eso está súper bueno, porque, o sea, si ya hicimos todo el raiding party, como bien dices, no vemos nada más a Conan enfrentando a Tulsa Doom, es un enemigo que creo que es demasiado grande para él solo, y sí lo vemos enfrentando a Brule y al malherido del Rey Cole también, Sí, se nos había olvidado comentar que aparentemente, Tulsa Doom había logrado su objetivo matando al rey Cole. Lo apuñaló así por la espalda con su espada y demás. Pero no, todavía daba guerra, Sí, todavía daba guerra. Y como que fue también medio poético el final. Digo, sin darles mucho spoiler de qué pasa con Tulsa Doom y de cómo logran derrotarlo. El cómo y el qué elemento tiene que usar para derrotarlo. Es esas cosas como ironía poética a sus planes de Cole, de Tulsa Doom, ¿no? Muy cierto. Y por supuesto, ¿cómo puede terminar esta historia? No podríamos dejar a Conan varado en el pasado, ¿verdad? No, no, no. Se tiene que regresar a bueno, lo que para nosotros sería el presente. Está chistoso decirlo así, pero bueno. Exacto. Y pues sí, o sea, al final de nuestra historia sí tuvimos ese crossover, ese team up. Tuvimos a Tulsa Doom. Técnicamente tenemos la espada salvaje de Conan por ahí, atravesando las eras. Tenemos a un Conan de vuelta exactamente donde lo teníamos. Cuando aparentemente estaba sacrificando su vida en el arco anterior. Y como dices, roll with the punches. Como que ya pasó esto, a lo que sigue, ¿no? Un nuevo arco de Conan. Muy al estilo también de Conan al final. O sea, a pesar de su gran aventura y bla, bla, bla. Ya cuando regresa aquí al presente es de, ok, tengo que hacer otra cosa. Roba un caballo a la mala y se va a su siguiente aventura. Ok, Conan, eso me gusta de ti. Que también se me hace un muy bonito detalle que la última viñeta, o el último splash page, de hecho, donde aparece Conan en este número, es como bien dices, Conan a caballo, partiendo en la noche. No sé si fue a propósito, pero el primer dibujo con el que estuvieron promocionando el regreso de Conan a través de Titan, y que fue la portada del Free Comic Book Day, que es el primer número históricamente de esta nueva era de Titan Comics con Conan, muestra a Conan a caballo, pero de día. Ja, ok. Está bonito. Y ambos dibujados por Roberto de la Torre, así que yo creo que sí lo tenían como muy pensado de, ok, si no vendemos más que 12 números, pues que sea el alfa y el omega, darle un cierre a nuestra historia y a lo mejor terminar como empezamos, ¿no? Una cosa así. Creo que lo tenían muy bien pensado en ese sentido. Qué bueno que va a haber más, que ha pegado Conan, que va a haber más historias, que va a haber más cómics de Conan con Team Sub y con los diferentes equipos creativos. Pero sí, o sea, es más, si la idea después de sacar un compilado de los primeros tres arcos como una gran historia, como la saga del, no sé, de la Piedra Negra, funciona perfecto. O sea, tienes un principio y un final bien, bien definidos y que su primer dibujo y su último dibujo de Conan hacen un eco perfecto, ¿no? Sí, y bueno, ayuda mucho el que, bueno, originalmente era la idea es que aquí acabar todo el asunto, así que lo hace todavía más cohesivo. Pero pues la buena respuesta de la gente pues es lo que ha hecho que Conan vaya a continuar y eso siempre da gusto, ¿no? Sí, 100%. Por cierto, el TP de este último arco todavía no está anunciado. Digo, estamos platicando sobre pues, la publicación de los números en grapa. Acaba de salir a la venta el TP del segundo arco. Siempre como que va desfasado uno. Termina un arco y tenemos el TP del arco anterior. Entonces, más o menos en unos tal vez 4 mesecitos ya estará disponible también esta historia en recopilatorio. Por lo pronto pueden encontrarla en tiendas de cómics con múltiples portadas, con reimpresiones. Afortunadamente es relativamente fácil seguir encontrando los números de Conan porque se pidieron mucho y hay mucha gente que lo sigue buscando, ¿no? Sí, o sea, las primeras ediciones ni lo piensen, pero las siguientes sí todavía hay, sin bronca. Sí, sí, sí. Cada uno, y me ha gustado que le han metido, cada uno sale con por lo menos 3-4 portadas, hay para todos los gustos, con el que quieren el Conan más clásico, algunas más con un toque como más artístico, en otro sentido, hay para todos los gustos y se sigue encontrando, entonces pueden encontrar todavía relativamente fácil esta historia o también leerla en línea, desde luego en la página oficial de Titan pueden encontrar los links a través de del servicio también de Kindle y todo este rollo, por supuesto, pero poco a poquito irán llegando los TPBs. El primer TPB también ya lo sacó Panini, el primerito. No sé cuándo vayan a sacar el segundo que acaba de salir en inglés, pero eventualmente pues, todo esto estará llegando también en español, pero si nos están escuchando y hablan inglés, mejor échense de una vez estas grandes historias porque vale mucho la pena estar siguiendo Conan mensualmente. Es de esos cómics que, insisto, son de mis consentidos de que no puedo dejar de leerlo cada que sale el número nuevo. Pues mira, mi hermanejo, creo que hay que decir que con eso terminamos esta parte de Conan. Tienen que leer más cómics, particularmente cuando recién los compra, por favor, or fucking else. Yo mismo voy y hago que los leen. O sea, me voy a sentar como le hacían las mamás de antaño, ¿no? De a ver, aquí haces tu tarea y aquí me quedas que no termines, ¿no? Sí le voy a hacer con ustedes. Así que ya saben, así que lean más cómics. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Y por Chrome y todo eso. Bye.